88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, y cayeron los gendarmes nomás, y con eso embarraron absolutamente todo. Venía como un transeúnte normal caminando por el Parque Patricios, un barreal y vientos huracanados. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Un poco. 17:05, ya entramos un poquito pasadas las 17 porque nos estuvimos acomodando. Yo estuve llegando, mira, hace un segundo llegué nada más. No es fácil llegar con lluvia. No, se anega bastante todo, se pone la más mente, difícil. Se anega la mente también. Y no tuve la posibilidad incluso de montar mi caballo de acero, Ride My Bicycle, mi moto, que es compañera de cada uno de mis viajes eternos, en donde atravieso la ciudad de un lado al otro. Con esta lluvia era imposible pensar en salir en moto. ¿Y tenés sube? Porque no, y tengo sube y cargada. Mirá lo que tomá para vos. Alejandro Rat, Alberto Romero, El Cine, hoy miércoles en Todos los Días un Poco. Bienvenidos. Una multitud los aplaude. Y bueno, los conmina a hacer hoy un programa de lo más lluvioso. Mojado. Sí. ¿Cómo está el tema de la humedad en sus cuerpos, en sus vidas? Tengo solo los pies un poco húmedos. Yo tengo galochas, por ejemplo. Galochas. No son no es para saltar la valla de nada. La galocha es como una especie de media. Un método anticonceptivo, ¿no? No, tampoco. Podría ser incluso, pero se podría usar para eso también, pero sería un poco rasposo, ¿no? Es una especie de media grande de goma que uno pone ahí el pie y entonces sigue usando su calzado normal, habitual, como la, de todos como los días. La bolsita de nylon que usan los motoqueros, pero gruesa, pero profesional. Profesional, bien hecha, todo por Pirelli, por ejemplo, okay, por decir una marca. Y con eso vos, cuando llueve, llueve terrible, terrible, y no querés llevar tu bota de lluvia y después estar con la empanada húmeda todo el día, te llevas la galocha. Mojás lo que haya que mojar la galocha y donde llegás, te sacás la galocha, la dejás secar, se seca bastante fácil, rápido, practiquísimo. Un consejo que les quiero dar. La galocha y habría que llamarlo a Mariano Grondona para ver la etimología de la palabra. Me interesa. Galocha. Viene de la Galia. Bueno, hay mucha gente, seguramente viene de la Galia. Todo viene de otro lado que no es acá. Sí, eso está, eso primero es como una premisa de lo que está bien y lo que está mal. Si vos querés ahí poner una línea divisoria. Por Porque suerte está bien, no, viene de otro lado. Que está mal, es autóctono. Por suerte no nos cobran en dólares el uso de la palabra galocha. Es verdad. Pero porque nadie la registró, porque ya se murieron todos. Y en esa época no se habían avivado. Por ahí venció la patente ya. ¿Cómo sería hacer un salto sin galocha? ¿No? Saltar en zapatillas directamente. Sería de estado natural prácticamente. En patas. Bueno. Miércoles de divague, 17:08. Del otro lado, el señor Campana, al que la humedad no le castiga la permanente para nada, porque él tiene una permanente. Valga la redundancia, permanente. Y está señor. Y opera a una mano. Opera una mano todavía, brazo. Sigue con el tema del esguince y de las patadas que le dieron en el antebrazo. Uh-huh. Y ya se pasó de marrón, oscuro, verde, violeta. Tuvo todos los colores. ¿Cómo anda el dedo? Sigue estando de ahí. Morinelli vino el día lunes, habló de deportes en este programa, como siempre. Y por suerte ya tiene movilidad. Vamos. Tiene una movilidad reducida. Puede cerrar la mano, por ejemplo. Ahí está practicando un poquito. Le quedó un medio acá entre nosotros. Un poquito virado. Porque uno de los dos lados no estaría bien del todo. El tendón ahí le jugó una mala pasada. Pero, por suerte, va la recuperación. Pero una herida de guerra siempre garpa para el levante. Para mostrar. Y después se casa ahora, ya en un rato, nada más. 2015 tarde. Se casa. Bueno, eso no quiere decir que ya no vaya nunca más a ejercer. Bueno, está bien. Con el dedo. Pero qué poco que está como tirándole mala leche. No, pero se va a casar, no, se supone no. Que para toda la vida. Se puede, no sabe que el casamiento se puede dura. Hablar del largo futuro también. También. Bueno, así está el dedo de Morinelli. Hablando de deportes, como siempre, vino aquí el lunes, contamos la historia de dos chicos prodigios. Uno en el golf, que salió de la Villa 31, primero practicando con un palo de escoba y con atornillado abajo un bloque de madera. El abuelo le armó eso y el tipo jugaba al golf con limones, con manzanas, todo, porque había visto en un canal el deporte. Que se hacía plata con eso. Ahora, no, había visto el deporte, le gustaba eso. Y le hinchó al abuelo que quería jugar. Pasó por el golf de allá de los lagos de Palermo y decía clases gratuitas para todo el mundo. Y primero... Él no era como todo el mundo. Claro. Lo miraron de reojo. Y no le querían dar clases, qué sé yo. Hasta que un profe dijo, no, venga, tráigalo. Y empezó a jugar. Y ahora es... ¿Cómo se llama? Ganó no sé cuántos premios, tiene 11 años y la descoce absolutamente. Ya conoció a todos los famosos... Tiger Woods. Los popes del golf argentino. Muchos de los golfistas argentinos son cádiz. Sí, o sea, son gente habían de salido también. Baja, sí, y le contaron eso. Usted siga para adelante, dele marcha. Uh-huh. Y ahí está el muchacho, pegándole a la pelotita y quién sabe, ¿no? Muy ahí. Bien. Y después la chica esta que tuvo que vender el pelo para poder ir a participar de una carrera de kayak en Uruguay. Y a partir de ahí, no sé cuántos, 16 años tiene ahora, también. 5 medallas de oro en no sé dónde. Bueno, interesante las dos historias de vida de los niños prodigios argentinos que la pelean para salir, como tantos eso otros, no como es el Diego Armando. Bueno, prodigio se dice que es muy bueno cuando es muy chiquito. ¿Qué es prodigio? Yo pensé que estaba... Precozmente, buenos en su edad también. No, pero que tenía que ver con el intelecto, ¿no? No, con cualquier capacidad. Con cualquier capacidad. Claro, sí. Ah, sí. Okay. Sí, sí. Yo no soy un prodigio, claramente, porque. Bueno, no en principio, en etimología de palabras, no. Ya estamos medio grandes para prodigios. Ya, sí. Podríamos ser prodigios en un geriátrico. Claro. Ojo, ¿eh? Somos los primeros que podemos correr, porque claro. Un geriátrico estaría bien. Todo es relativo. 17 y 12 minutos, y ya hablando de pavadas, estamos en la mitad del primer bloque. Agenda cultural, muchachos, rápidamente. Hoy toca Juan el Pollo Raffo. Sigue presentando su disco que vino acá una vez a compartir con nosotros. Al sur del Maldonado, Música de Flores, volumen 3. Esta vez va a tocar en Boris con el grupo a las 21:30. Hay entradas de 60 pesos hasta 150 pesos. Depende de dónde te sientes. Boris Club es un lugar así como muy... para ir a ver músicos top. Muy moderno en Palermo. ¿Está bien? Muy bien. Una cosa para ir a ver, porque el Pollo Raffo fue novedad en este programa en algún momento. Siempre le agradecimos, estamos pasando ahí la movida. Y va a tocar el grupo Azucena San Juan, que es un grupo de mujeres. Un grupo de música popular, a viva flor, se autodefinen. Evocando atmósferas de diferentes culturas, con arreglos originales y canciones de su propia autoría. 5 mujeres se divierten con sus voces entre semillas, zapateos, parches y cuerdas. ¿Quiénes son? Van a conocer un par de nombres. Leticia Bibiloni, María Virba, Victoria Mata, Luna Monti y Malena Suelgaray. Van a estar los miércoles, hoy es el primer día, con invitados especiales. Cada miércoles un invitado especial. Van a estar el 15, el 22 y el 29 de octubre. Solo Luna, o sea, que Monte. Hoy, perdón, hoy es el último día que van a estar. En Circe, 21:30. Bueno, pero María Virba también, bastante conocida, no sé si la tiene. No. Bueno, Avenida Córdoba 4335, Palermo 60 pesos, hay reserva 4772-9042. Y repito, 4772-9042. Agenda cultural del día de hoy, miércoles. Yo tengo una de cine. Sugerencia para hacer. Adelante, Alberto Romero. Fui a ver la película El Escarabajo de Oro, de Alejo Mogilyansky. Ajá. Una película es. Tiene que ver Alejo con... Mogilyansky forma parte del colectivo El Pampero, que es un grupo de cine que hace películas de un modo bastante poco ortodoxo, con mucha autogestión, etc. Uh-huh. Además, vamos a hablar con el director de la película la semana que viene. Muy así bien. Que los oyentes, si ya quieren ir yendo a verla, para estar más a tiro el miércoles que viene. El Escarabajo de Oro es era un cuento de Poe. Era un cuento de Poe. Es, va. Y algo hay en esta película de ese cuento. Ajá. Sobre todo cierto espíritu el nombre, aventurero. Bueno, y el nombre, claro. Bien. Así que, bueno, se da en el Malva los sábados a las 8 de la noche. Y en el cine Bama, este cine del que hablamos cada tanto, en Diagonal Norte. Sí, que nunca... El otro día le perdí la huella, terminé yendo al de Salta y Independencia, no sé. ¿Cómo se llama? Ese es el kilómetro 2. El de Gomón. Constitución, el Arte Cinema. El Arte Cinema, uh-huh. Ahí, sí. Uh-huh. El Bama está a pasito del obelisco. Ahí nomás. Claro, pero... Donde está la peatonal esa, uh-huh. De Diagonal Norte. Pero está del lado del obelisco, no del lado del río, sino no, del otro lado. Del otro lado. Ahí está el error mío, uh-huh. Que me quedé ahí dando vueltas en el obelisco y no podía salir. Como claro. Un turista. Quedé atrapado en la rotonda. Como bueno, un turista. En esta sala se da los domingos a las 7 de la tarde. Bien, perfecto. En la del... Y muy buena Mamba, sugerimos Mamba. Ir lo antes posible porque, como siempre decimos, estas películas dependen de que el público... La primera semana claro. Hagan capote. Igual en el Malva... En el Malva hay más continuidad. Este sí. Es una... Sí, es como de aventuras. ¿En dónde lo define? ¿Un género sí, narrativo? ¿Un loco? Se la voy a definir así rigurosamente. Es una comedia de aventuras sobre el colonialismo cultural. Pua, ya lo tenía pensado. La madre. Claro, sí. Qué interesante. ¿Sabe qué película recordé ahora que dijo comedia de aventuras? Nada que ver con el colonialismo cultural. Las aventuras del barón Munchausen. Muy buena película. ¿Recuerda usted que la hemos visto cantidad de veces allí sí. en por sexto, séptimo grado? ¿Quién era? ¿Gillian? Sí, es de los Monty Python. No, Monty Python. Dirigida por Terry Gilliam. Ah, ok. Buenísima película, Cubera también la recuerda. Sí, un peliculón. Y peliculón, la voy a ver de mira, vuelta. Además, o sea, de regreso a casa. Para verdad. Todas las edades. Yo me acuerdo de verla sí. Con mi viejo. Y en diferentes momentos de la vida, uno se debe quedar con un mensaje con distinto. Cosa. La vería de vuelta, porque tengo vagos recuerdos. Yo la volví a ver hace poco en Cult Movies, en la página esta que hemos recomendado. Ahí la iba a ir a ver hoy. La vi hace poco, muy buena. Sigue siendo tan buena como en aquel momento. Vio que a veces cuando uno ve de nuevo una película sí. Se pega una buena desilusión, pero en este caso no pasa. La historia sin fin pasa eso. Ah, sí, no la volví a ver. No la voy a volver a ver. De laberinto. La primera vez me pareció una cagada, imagínese ahora. La veo ahora y ya la tengo que enterrar. Tengo que ir a matar a Treyu. Bueno, 17 y 16 minutos, vamos a ir a las noticias que estuvieron circulando en alguno de los portales de la Argentina. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, y aquí estamos nuevamente, segundo bloque, y algunas noticias que estuvieron circulando. Ayer estuvimos hablando de política un poco con Julia de Tito, una pregunta que me hizo, por ejemplo, al aire, que no la esperaba en absoluto, y de repente me tira un... ¿Vos sos feminista? Upa. Estuvimos hablando con una de las personas, entre otras cosas... Inmediatamente. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Le dije. Teníamos una entrevista pautada con... un dirigente en algún momento fue como gestor y fue miembro de el grupo de hombres antipatriarcales, entre otras cosas. Después siguió también su carrera, estuvo por Venezuela, nos contó, escribió un libro acerca de el feminismo, pero al revés, desde, está mejor, desde la mirada del hombre, o sea que el hombre como adherente de esa corriente y quizás entregando una nueva manera de ver el feminismo y todas estas cuestiones. Así que muy interesante el programa de ayer que tuvimos con Julia. Lo pueden revivir todo en radiosur.org.ar en la solapita de programas. Bueno, hablando de eso, se está circulando el video este de el dios argentino Diego Armando Maradona pegándole a su mujer. Sí, es muy triste que pase eso. Es muy triste Diego Armando. Diego Armando es siempre muy triste todo lo que, todo alrededor de siempre con estas. Pero atiéndame, yo al Diego no lo puedo justificar. Para mí es una persona que tiene un tiene serios problemas. Pero fue un prodigio. No se olviden. Lo filman en una circunstancia. Está recontramamado. Le den a, no sabés qué pasó antes. Y él dice que manoteó el celular, que no le pegó a ella. ¿Está queriendo decir que ella lo buscó? No, no. Digo que dice que él manoteó el celular. Y es ahí, está todo sacado de contexto. Para mí ya igual es una situación muy agresiva. No da, el chabón habla de una manera que, viste, va como todo indica que va para atrás. Sí, que sí, las tiene la de perder y que lo que hizo no va. Y el mamado violento no da. No da. O sea, nunca, yo me no mamo nunca. Y no me pongo violento. Bueno, acá hay algunos que están del otro lado de la pecera que no saben lo que fue. Miren, estuvimos saliendo el fin de semana pasado, no saben lo que son. Triste. Todo por donde se lo mire, triste. Pero esa postura, por ejemplo, de el Diego Armando, que es una cosa que está muy extendida, diseminada, por sobre todo en el género masculino. Hay alguna que otra borracha que le da un saque al marido, como corresponde, dice después. Pero está muy extendido en los hombres esa cosa de, yo te voy a decir cómo es la cosa, y se levanta y medio mamado. ¿No? Bueno, la posición de un hombre frente a eso, decir, ese tipo no va, esa clase de actitudes dichas directamente de un hombre, tienen un peso diferente. Hablábamos de Chávez, por ejemplo, poniendo en perspectiva la lucha de las mujeres en Venezuela y dándole como un empujón a todos esos movimientos que estaban como acallados siempre que hay un hombre en el poder y que la sociedad toda dice, ¿para qué hay que? Acá no hay nada por resolver. Bueno, entonces él hablaba de eso. Yo le preguntaba si ese feminismo nace como con la idea o con la esperanza de acabar, de terminar en algún momento, de que no de que no exista más esa concepción de género frente a la problemática social. Sino que es una problemática social toda. Que quede abolido por la superación del problema. Seguro, claro. Hoy no se discute qué hacemos con las cucarachas, qué sé yo, no sé. O con temas que no hay. Hay la temas que no amarilla. Tienen una. Claro, la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no es una cuestión de género, digamos. Nos toca a todos y es una problemática de todos. Bueno, en fin, lindo programa el de ayer para escuchar. Y hablábamos de Bernie también y de sus dichos. Y hoy estuve leyendo un poquito un informe que hace la agencia Paco Urondo. Además de los extranjeros, ¿habló mal de las mujeres? No. Por ahora se mantiene. Fue parte del programa, sí, por ahora no se quiere meter. Pero bueno, leía hoy un poquito, ayer hablábamos del porcentaje de presos, todo esto que es una venta de humo impresionante. No sé, no entendíamos bien hacia dónde va la cosa. Yo creo que hay una parte de la sociedad que está buscando eso, escuchar algo en relación de eso. Pero cuando uno va a los números, es como si estuviesen queriendo arreglar, no sé, tenemos una represa rota y querer arreglar el cuerito de la canilla de al lado, ¿no? O sea, hay un 5% de extranjeros que ni siquiera, de ese 5% hay un montón que no tienen condena firme, o sea, que están presos por prisión preventiva. Claro. Y estamos como apuntando todos los cañones a que la inseguridad de la Argentina es la infección de extranjeros que vienen a delinquir. Bueno, en el medio los muchachos. No, el problema es que roban y se llevan la plata. Los extranjeros, que los nacionales que roban, consumen acá. Claro. Entonces, ahí está el tema. Es parte de la industria del robo. La fuga de capitales, sí. Que preocupa. ¿Hasta cuándo no podemos hacer ese programa? Bueno, vamos a otro tema, la ciudad. Rodrigo Bueno, la villa que hace un tiempito nada más leíamos acerca de... habían al final quitado la posibilidad desde la justicia de plantear una urbanización. ¿Está bien? Entonces se ponen a investigar algunas asociaciones civiles y acusan a IRSA de obstruir la urbanización de la villa. IRSA es una empresa que hace construcciones muy grandes. Uh-huh. Entonces, para ellos representa mucho dinero... ciertos terrenos sobre todo ahora que dan al río, porque toda la ladera del Río de la Plata se está convirtiendo en lo que alguna vez fue Puerto Madero, una partecita, ahora se está ampliando. Si uno va a Vicente López, cada vez hay más edificios, hay planes de shopping, toda la cosa. Si te vas hasta Nordelta, por ejemplo, todos exclusivos barrios, el Yacht Club Argentino, uno de los pioneros, todos barrios que tienen salida al Río de la Plata y que ahora se están interconectando. Alguien del Yacht Club agarra su lancha, por supuesto, pasa por Olivos, sigue con su lancha, se baja en Puerto Madero, trabaja ahí, agarra y vuelve, evita todo el tránsito de la ciudad, pero está como planteándose una cuestión súper ultra top alrededor de la orilla del Río de la Plata, y que en el nuevo Código Penal, el nuevo Código Civil, que ya está aprobado, civil y comercial, que se aprobó y todo, incluso se reduce ese pedacito de costa que debe estar libre para... Bueno, se redujo de 30 metros a 15. Opa. Por lo tanto, algo hay pensado en función de la costa del Río de la Plata. La cosa es que el asesor tutelar Gustavo Moreno dijo que la constructora quiere construir un barrio privado al lado del asentamiento. Entonces, hay que recordar que el 7 de octubre, decíamos, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que ordenaba al gobierno porteño urbanizar el barrio de la Costanera Sur. El dictamen de la mayoría sostuvo que estas medidas no deben ser dispuestas por el Poder Judicial. Entonces, la oposición a la urbanización de la villa tiene que ver con un interés económico de la empresa IRSA en la zona. La constructora adquirió los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca y quiere levantar un barrio privado al que se accedería desde el río. Las nuevas viviendas de lujo tendrían como vecinos a los habitantes de la Rodrigo Bueno, y es por eso que la empresa quiere impedir la urbanización. O sea que, escarbando un poquitito en algunos intereses, en algunos fallos judiciales, vemos de vuelta la mano del capital torciendo a la justicia y a la posibilidad de que las personas que viven ahí tengan derecho a la vivienda. Uh-huh. Así de corta es la bocha, Higo Cucharigda. presupuesto 2015, ser chiquito, antes de ir al adelanto de la segunda parte de este programa, menos plata para construcción de escuelas, 17-26. El gobierno recorta 15,8% del presupuesto destinado para infraestructura escolar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Campana me pide que aclare. Las partidas no paran de caer desde el 2011. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia revela que el Ministerio de Educación planea recortar casi un 16% el dinero destinado a la construcción de escuelas. Es lógico, pues ya una vez que arreglaste todo, ya no necesitas presupuesto para arreglar. Bueno, ahora van los otros datos que hacen ver que es ilógico. La decisión contrasta con el déficit de vacantes que aqueja al sistema. El gobierno porteño reconoció ante la justicia que al menos 4.000 niños se encuentran en lista de espera, sin lugar en las escuelas públicas, aunque el ministro Esteban Bullrich deslizó en alguna declaración por ahí que no se dio cuenta, que en realidad la cifra se extendería a más de 9.000. El recorte en el área educativa comienza por el presupuesto general. En el 2010 se llevaba el 28,2%. Recordemos que los docentes hace unas semanas estaban pidiendo por el 30%. Bajaron al 28%. Después bajaron al 20%. Y ahora, bueno, ya están de 2014 al 2015, bajarían un 15,8%, casi un 16%. Por lo tanto, bueno, está ahí como reduciendo, y cuando se necesita más. ¿Dónde se necesita más, señores? Por ejemplo, en Parque Patricios, Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos y Villa Rachuelo, Retiro y La Boca, es donde más falta de escuela pública y más necesidad de los vecinos de acceder a una escuela, acá mismo, en esta comuna 4, entre otras, donde se encuentra la radio. Estarían faltando vacantes, pero le reducen el presupuesto porque... Estarán interesados en que crezca la matrícula privada, supongo. No. Y seguimos hablando de lo mismo. Sí, también. El lobby, ¿no? La mano del Capitol. Corta la bocha, señores. Y nos divertimos todos con esos especies de llaveros mediáticos que nos entretienen y nos iluminan, nos alumbran, nos encandilan. Y llenan el espacio. Y lo importante, del otro lado de la luz no se ve. 18 y 28 minutos y vamos a ir un adelanto en esta tercera parte de Todos los Días un Poco para hablar de cine hoy. A ver qué sigue en este programa. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que cada año se imprimen más billetes del juego Monopoly que billetes reales en todo el mundo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Sí. Decíamos que el dato al pedo fue antes del kirchnerismo. Creemos que ya por lo menos están equiparadas la cantidad de billetes. Para que no saquen un billete de más alta denominación. Estamos ahí. Bueno, forjando la devaluación, el señor Rat, ¿qué tal? Bienvenido junto con ARAR, Alberto Romero también. Hoy a hablar de cine y vamos a adelantar de alguna manera lo que va a venir la segunda parte de este programa. Uh-huh. Pasamos parte de la agenda cultural de cine para la segunda mitad del programa. Ajá, muy porque, bien. Porque mañana empieza la muestra de DOCA, Documentalistas de Argentina, una sí. asociación de la cual formamos parte casualmente. Ajá. Y vamos a hablar con la vicepresidenta de la asociación, que nos va a contar un poco de qué trata la muestra y qué objetivos se... ¿Quién es la vicepresidenta? Jimena González. Ximena González. ¿Sabe sí. cómo se escribe? ¿Ximena con X? Con X. Muy bien. DOCA, entonces, nosotros hablamos esta semana de una cuestión... Ah, ya me acuerdo, sí. de un documental. Sí. Ah, de DOCA sí, que claro. bueno que, sí. vamos a dejarlo así sí, sí. está bien muy bien. Pero sí, hablamos en su momento con el presidente, con el DOCA, presidente con, por el, porque él es el día del camarógrafo de... Ah, me acuerdo cuando, porque él recordemos fue el camarógrafo la vida de Raimundo. No, él fue el camarógrafo de la película de cómo se llama la que la del camarógrafo que filma su claro. propia muerte. No me acuerdo el nombre de la película. Cámara... En Chile. ¿Rota? No, eso es de La Cáscara Rota. Eso. La Cáscara Rota. Eso es otro documental. Otro, de Florencia. De sí. Uh-huh. Florencia Mujica. Bueno. Ya me voy a acordar. Ya nos vamos a acordar. El programa de las... ¿cómo? Bien. El informativo, señores. Luego la tanda y volvemos para hablar de cine. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Agua va. Por la intensa lluvia y para evitar siniestros, la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidió aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, no realizar maniobras bruscas y frenar con suavidad y pisadas cortas para evitar la pérdida del control de los vehículos. Durante el día de hoy sigue rigiendo el alerta meteorológico y se pide circular con precaución o evitar los traslados en la ciudad. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ebólatra. Bolivia afirmó ante Naciones Unidas en Ginebra que la mejor prueba de su defensa de los derechos humanos es que se logró sacar a más de 2 millones de personas de la extrema pobreza, lo que permitió reducir el índice de 38% de la población en 2005 al actual 18%. El representante del Estado, Héctor Arce Saconeta, resaltó que Bolivia cuenta con la tasa de desempleo más baja de la región, dando que el paro se situó en 2012 en el 3,2%. Paraguay. No se olviden de Medina. Emisoras de radio y televisión paraguayas guardaron silencio por un minuto en protesta por el incremento continuo de asaltos y muertes violentas por grupos antisociales. 2 concentraciones se realizaron frente a la emisora radio Ñandutí y en la céntrica avenida Mariscal López, en las cuales los participantes reclamaron al gobierno juicio y castigo al crimen organizado. Estas movilizaciones se dan en el marco del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada en manos de sicarios. Uruguay.

una asociación de documentalistas argentinos, y vamos a hablar con ella porque mañana se hace la muestra de Oca, la muestra de Oca, una muestra donde se exhiben los documentales realizados durante este año por esta asociación. ¿Los realizados durante este año? Sí, en la azul hay alguno por ahí un poco más viejo, pero los últimos, y no solo igual de la asociación, sino que hay algunos otros. ¿Podemos recordar algunos títulos de DOCA históricos? Hemos hablado de algunos en este programa. Para identificar, sí. Seré Millones, por ejemplo. Seré Millones. Aunque me cueste la vida, que era el que no nos acordábamos en el bloque anterior. Del camarógrafo que estaba en Chile. Bueno, la Cáscara Rota también. Cáscara Rota. Lo mencionamos. ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Uh-huh. Pichuco. Que lo vimos. Pichuco está ahí en disputa. Está ahí. Ah, no se sabe todavía. No se sabe si es un DOCA. Se pasa la muestra, pero no logramos que el director se asocie. Saque el carné. Vamos a tener que llamar a Martín Turnes. A apretarlo. Se le está yendo el turno. Uh-huh. Turnes. Bueno, entonces toda esta muestra, todo esto es lo que vamos a charlar ahora con la vicepresidenta. Uh-huh. Muy bien. Hola, Jimena. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien. ¿Tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá con Nico Gord y Alberto Romero. Y te saluda Lerrat. Y bueno, nada, contanos un poco cómo viene la muestra y también la historia que tiene esta muestra, porque sabemos que no es la primera, digamos. No, este año es la octava muestra de DOCA, y estábamos viendo, cuando empezábamos a organizarla, justamente que la muestra DOCA lleva tanta historia como la propia DOCA, digamos, y que venimos sosteniendo todos los años la muestra anual como un espacio también de llevar al público nuestras producciones, de encuentro con el público y de reunir un poco esas producciones que por suerte cada vez son más y cada vez nos cuesta más organizarlas dentro de una grilla de la muestra, ¿no? Pero las expectativas este año son muchas porque no solo estamos juntando todo este material para hacerlo llegar al público, sino que también todos los años la muestra es una excusa de alguna manera para plantear nuestras reivindicaciones. Y este año el nombre de la muestra es Ojos que no ven, por cine documental en las 900 salas del país. Y un poco ese es el reclamo y la propuesta que estamos haciendo llegar, que es esta muestra que concentramos en algunas funciones, en 7 días, en 3 funciones diarias. En realidad es solo una muestra justamente de lo que podemos hacer y de que verdaderamente hay un público para el documental, que la gente quiere ver documentales y que estas películas tienen derecho, igual que cualquier otra comercial, a estar en las salas comerciales, ¿no? Sí, coincide un poco el comienzo de la muestra DOCA en el año 2007 con lo que se consiguió en ese año, que fue una resolución de la cual ya hablamos varias veces en el programa, que permitió a un montón de documentalistas independientes empezar a producir y que hoy llegó a la realidad de que la mitad de las producciones nacionales son documentales producidos por esa vía. Entonces hablamos de una gran producción que se encuentra con el problema que se encuentra, y también lo hablamos muchas veces, la gran parte del cine nacional, que es que no tiene pantalla. Entonces un poco el debate que está planteado en esta muestra pasa por ahí, ¿no? Sí, totalmente, y digamos, en estos años venimos viendo justamente esto que decís vos, digamos, que con la posibilidad del acceso a los subsidios del Estado para la producción de documentales independientes se ha producido muchísimo más. Es esto que vos decías, que la mitad de las películas que se producen al año son documentales, la mayoría de esos documentales son documentales independientes de bajo presupuesto. Estas estadísticas las utiliza el propio Instituto Nacional de Cine, ¿no?, para hacer alarde de la producción de cine nacional, de los números de la producción de cine nacional, pero lo que nos pasa ahora, digamos, es que justamente pudimos llegar a producir de esa manera, pero nos encontramos con un montón de películas en las manos y sin pantallas donde esas películas puedan verse. Entonces, en estos años un poco la lucha estuvo en función de poder acceder a esos subsidios para la producción, y ahora nos estamos dando cuenta que de alguna manera esos subsidios, digamos, si no hay un apoyo tampoco a la exhibición y a la distribución, es como que se invisibilizan, ¿no? Es como si la película no se exhibe, es como si la película no existiera. Entonces, ¿de qué nos sirve producir si después no hay pantallas para esas películas? Jimena, ¿está pensado algún tipo de petitorio, de carta, de algo para hacer entrega? No sé si al Inca, directamente al gobierno, al Ministerio ahora de Cultura, que existe, este petitorio y este empuje que siempre hablamos, los realizadores empujando para que se dé la posibilidad no solo de realizar, sino que de cuidar la producción nacional y de que esa producción tenga una difusión directamente en la boca de Espenio, que es un cine. Sí, de hecho nosotros desde DOCA hicimos nuestro encuentro nacional hace un mes y medio más o menos, que fue en Tucumán. Fue la primera vez que hicimos el encuentro nacional fuera de Buenos Aires, e invitamos también, no solo era nuestro encuentro de DOCA, sino que invitamos a referentes, documentalistas referentes de otras regiones del país, para pensar la producción del cine nacional en términos de descentralización y federalización, y también pensar la problemática de la exhibición. Y de ese encuentro nacional salió el documento de Orcomoya, que es un documento en el que planteamos propuestas en función de la federalización de los subsidios para el documental y de algunas propuestas para resolver la problemática de la exhibición y la distribución. Estos documentos los vamos a estar, los estuvimos difundiendo, se presentaron ya frente al Inca, se presentaron en función de unas modificaciones al plan de fomento que tiene planeado el Instituto Nacional de Cine. Así que presentamos estas propuestas, las estamos dando a conocer. El espacio de la muestra también va a ser un lugar donde vamos a seguir difundiendo estas propuestas y acercarnos a otros espacios, otros ámbitos y otros sectores que creemos que nos pueden acompañar en esta pelea por conseguir esas, por poder exhibir en esas 900 salas del país. Y Jimena, te pregunto, me tengo un poco en este tema porque es, digamos, el lema de la muestra, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas propuestas? Porque, digamos, ya el Instituto de Cine y desde el Estado se hicieron intentos de modificar esta situación, como la cuota de pantalla y todo esto, y bueno, hay todos los días problemas para su aplicación y todo. ¿Cuáles son las propuestas de DOCA en este sentido? Bueno, en principio, dentro de lo que es la cuota de pantalla, que es verdad que no funciona, que hay que aplicar modificaciones, una de las principales que nosotros... Hola. Sí, hola. Estamos. Sí. Una de las propuestas que nosotros planteamos es que los documentales, nosotros en general producimos con una vía de subsidio para documentales independientes que se llama vía digital. Entonces, estas películas documentales producidas por vía digital no tienen cuota de pantalla, o sea, no entran, las películas que les sirven a los exhibidores para cumplir cuota de pantalla son películas de mayor presupuesto que están producidas dentro del plan de fomento del Inca, que tiene tres vías, primera, segunda y tercera. Las películas que están producidas por los documentales producidos por la vía digital, esas películas no les sirven a los exhibidores para decir, estoy exhibiendo una peli nacional, con esto cumplo la cuota de pantalla. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, ningún exhibidor va a exhibir un documental independiente producido por vía digital porque esa película no le sirve para cumplir la cuota de pantalla, no está legitimada como una película de cine nacional para el exhibidor. Entonces, uno de los reclamos que nosotros hacemos es pedir la cuota de pantalla documental, que las salas, los exhibidores, tengan que cumplir con una cuota de pantalla documental, así como tienen que exhibir tantas películas por trimestre nacionales, digamos, que haya una cuota de pantalla paralela documental, que esas salas tengan que exhibir determinada cantidad de películas documentales. Otra de las cuestiones que nosotros planteamos es que haya un apoyo al lanzamiento, un subsidio al lanzamiento de las películas, porque si no sucede esto que te planteaba antes, digamos, cuando uno termina la película, incluso una película que ha sido apoyada por el Instituto Nacional de Cine, cuando uno entrega la copia, el instituto se olvida de esa película y no garantiza ninguna posibilidad de que esa película sea visible, digamos, que la gente se entere de que esa película existe, que tenga herramientas, que tenga medios para hacer una campaña de difusión, para hacerla viajar, para exhibirla, para tener una campaña de prensa. Entonces, cuando uno termina una peli, pasan dos cosas. La primera es que no tenés salas, que tenés que morir en el circuito de los espacios Inca, que solo el cine Gomón funciona como espacio Inca, y la otra es que no tenés ningún recurso para que la gente se entere de que tu película existe. Bueno, ahí tenemos una interferencia, un pequeño que está tocando los botones. ¿Quiénes pertenecen a DOCA o digamos, qué marco le da DOCA a los realizadores de documentales? ¿Qué marco, en qué sentido? ¿Qué es DOCA? ¿Cuál es, digamos, su principio, su idea de conformación? Bueno, DOCA es una asociación de documentalistas que nuclea alrededor, hoy somos entre activos y adherentes, 180 documentalistas y técnicos de documental de todo el país. Uh-huh. Y es una asociación no partidaria, independiente del Estado y de los organismos gubernamentales vinculados al cine y a cualquier otro ámbito del gobierno. Y nos nucleamos en principio, como decía Ale, en función, en primera instancia, hace ya 7 u 8 años, por la transparencia, la asignación de los fondos del Estado y la denuncia por el desvío de esos fondos. Y en función de eso nos organizamos, conseguimos subsidios del Estado para la producción de cine documental independiente, y ahora estamos en esta nueva pelea por la exhibición, ¿no? Yo tengo entendido, corregime Jimena si me equivoco, pero de todas las asociaciones profesionales del cine, DOCA es la que más miembros tiene. Sí, es verdad. Y es la que más películas produce, además, digamos, en proporción, en cantidad, ¿no? En realidad. Sí. Y sin embargo, es la que menos posibilidad de exhibir sus películas tiene, ¿no? Muy llamativo eso. Sí, debe ser un módem. Es un módem, seguramente, que está llamando a la internet. Pero no es de este lado, Jimena, ¿eh? No, del mío tampoco, no sé qué pasa. Intervenida en la radio, siempre te das cuenta. Siempre. Alguien nos está escuchando. Nos cortaron la luz ya una vez, nos cortaron la luz, ya sufrimos un montón de atentados. ¿Hay más de un teléfono en tu casa? Sí, no, pero el otro lo tengo al lado mío, así que no. Bueno, no sé. Bueno, seguiremos investigando. El ratón de eres. ¿Qué me preguntabas? Perdóname. No, bueno, esto de los números de DOCA, ¿no? Yo no sé... Si no es la asociación que más miembros tiene, está ahí nomás, me parece. Si no se la da, ¿cuánto tendrá? Digamos. No, sí, es la asociación, menos. Hace poco lo sé porque salió, hubo un estudio que partió, no me acuerdo de qué universidad, sobre cómo se constituían en relación al género las diferentes asociaciones, sí, de documental. Uh-huh. Entonces ahí aparecía el número y la proporción de hombres y mujeres que había en cada asociación. Sí. Entonces ahí, y eran números bastante actualizados, y ahí veíamos que sí, de hecho DOCA es la asociación más numerosa y además es la asociación de documentalistas que tiene una proporción más igualitaria entre hombres y mujeres. Mira. Interesante. Broche de oro. Tomá mate. ¿No? Tomá mate. Contanos un poco, más allá de estas intenciones de imponer una agenda y discutir esta problemática, que, yendo al tema de las proyecciones, qué películas se van a ver, qué temáticas se tocan, un poco un repaso de lo más importante de la muestra, ¿no? Bueno, va a haber... Tenemos una serie de películas que son estrenos y preestrenos, como contaba Ale hace un rato. Después hay algunas reposiciones de películas que se estrenaron este año y que por este mismo problema de la exhibición fueron levantadas de cartel. Un ejemplo es Seré Millones, que hasta esta semana estaba agotando funciones en el cine Gomón y que sin embargo la levantaron, digamos, hoy es la última función... regular, digamos, en el cine, y va a tener una función especial dentro de la muestra. Después tenemos una sección que es Foco Palestina, donde va a haber un par de películas vinculadas a la lucha del pueblo palestino. Hay una sección que es un homenaje a Coutinho, que vamos a proyectar las canciones y va a haber una mesa de debate también sobre su obra. Otra sección que tiene que ver con Foco Europa. Y bueno, como te decía, algunos preestrenos. Y vamos a arrancar el primer día, es súper interesante también, porque arrancamos con una peli que se llama Nunca Digas Nunca, que es una película de un colectivo anónimo sobre los desaparecidos en democracia, y que habíamos pensado en programarla ya hace un tiempo, y justo en estos días vieron que apareció el cuerpo de Luciano Arrúa, y el caso de Luciano Arrúa es uno de los que las películas retoman. Así que nos pareció súper actual e importante que estuviera esta película abriendo la primer función de la muestra. Va a ser Nunca Digas Nunca. Y después, a las 21 horas, hacer como la apertura oficial con otro estreno, que es Las Enfermeras de Vita, que es un documental musical, que también está interesante, digamos, la posibilidad de la muestra, de mostrar esa variedad, no solo de temas, sino de abordajes estéticos y narrativos, ¿no? Muy bien, excelente. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, Jimena, por recordemos cuándo contarnos arranca un poco la muestra. La muestra arranca mañana. ¿A qué hora, Jimena? La muestra, a partir de mañana, tenemos tres funciones diarias, sí. A las 17, 19 y 21. Okay. A las 20:30 vamos a hacer un brindis ahí en el hall, así que los esperamos para tomarse un vinito. Muy bien. Ahí ya se prende. Y a partir de mañana hasta el miércoles siguiente, tres funciones diarias, y toda la programación la pueden consultar en la página web o en el Facebook de DOCA. El Face es DOCA Documentalistas Argentinos y la web docacine.com.ar. Y algunos títulos, nada más. Bueno, Seré Millones, sí, imagino, millones. Va a ser de la partida. Uh-huh. La Cáscara Rota. La Cáscara Rota está. También. Pichuco está. Pichuco, es verdad que me había olvidado y que estaba escuchando que pasa algo con el director, que no lo podemos convencer de que sea parte de DOCA. Vamos a ver. Ya le mandamos los muchachos. Porque ya es independiente, entonces no quiere sacar otro carnet más. Claro. No, y nos fuimos asociando a todo el equipo y él está ahí. Rebelde. La resistencia. Lo vamos a tratar bien así, se convence. Muy bien. Y ¿qué va a pasar más? También Sonata en Si Menor de Pato Escobar, sí. Nehuen, que es un estreno de Miriam Angueira. La de Finbar, Viaje al centro de la producción. Parece interesante, sobre el tema de industria automotriz. Ah, automotriz. Sí. El centro de la producción. Ese es un preestreno incluso, no se pasó a ningún lado. Sí, Buenos Aires Hardcore Punk, que la vi, fue una de las que vi hace poco. ¿Qué pasa con La Salada? ¿Es parte de DOCA? No, no es un documental. Es una película de ficción. Te tenemos que enseñar todo, ¿eh? Todo. Yo estoy acá para aprender. Claramente. Bueno, un poco. Un montón de pelis. Uh-huh. Bueno, todo en el Gumón. Está bien, hay que ir a sacar el abono, viejo. Ximena, ¿cortos? Cortos también hay. Se va a pasar un homenaje a Rodolfo Ratti. Uh-huh. Violencia Obstétrica de Florencia Mujica, la misma directora de La Cáscara Rota, uh-huh. Tejedora del Maicín. También se van a pasar videominutos de la campaña No Más Familias en la Calle, que hicimos una convocatoria abierta de videominutos y que se van a estar pasando al comienzo de las funciones. Uh-huh. Y sí, rodeado a partir del conflicto de Lear, digamos. Sí. O sea, surge esta campaña. Mira. Uh-huh. Ya hay un corto en la producción. Hizo una convocatoria de videominutos y se están produciendo cortitos. Uh-huh. Y se van a pasar varios de esa campaña en la muestra. Muy bien. Bueno, tenemos una variada programación. Invitamos a todos a concurrir. Y gracias, Ximena, otra vez por la comunicación. No, gracias a ustedes. Espero que se haya escuchado algo y perdón por las interrupciones raras. Se escuchó todo. Sí. Ya escucharon todo ellos también. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Un beso. Chao. Muy bien. DOCA, entonces, produciendo. Sí, ¿quién estará escuchando del otro lado, no? Pero además que no apriete revial, ¿no? El espía. Sistemático, además. Estaba llamando a Susana, me parece. Claro, la insistencia. Lo que me costó comunicarme, dice después. Sí, claro. Nosotros estábamos en el medio. Bueno, 17:57 minutos, ya casi estamos terminando este programa. Y entonces ya tenemos una amplia, vasta agenda cinematográfica para toda la semana que viene. Y para ir a ver cosas interesantes, digamos, uh-huh. del movimiento cinematográfico argentino, que siempre somos tan mentores de que la gente lo vaya a ver. Me preocupa esto de que nosotros estamos fogoneando el hecho de ir a ver la función, los primeros días de función, y a pesar de que va todo el mundo, también la sacan de ojo, Seré Millones duró varias, no me acuerdo qué semana, pero iba por la quinta por lo menos. Y llegó a está cerca de los 10.000 espectadores, digamos, es... Que para un documental de esta en una sola sala, es mucho, realmente. Pero la temática estaba porque, muy porque muy ese número no tiene en cuenta los espectadores del Malva tampoco, ¿no? Sí. No, igual creo que no es significante respecto de lo que fue el Gomón. Ajá. Pero sí habla de que si esa película se hubiese estrenado en otras, claro. En otras salas, hubiese multiplicado también el porcentaje o la cantidad de público. Es un poco lo que nos pasó con la película de Mariano, claro. Que estuvo un estreno acotado y que uno imaginaba que si se lograba torcer esto que estamos siempre discutiendo sobre el coto cerrado de la exhibición por las empresas norteamericanas, uno podría acceder cada vez a más público. ¿Y qué hay en cartelera ahora de los gigantes norteamericanos hollywoodenses? Yo ya no los miro. No, ni idea, no estamos ni enterados de eso. Ya. Algo 4, algo 5, algo 6. Seguro dos o tres animaciones, alguna con... Los estrenos de la semana. Porque no, hay un nacional interesante, yo quiero verlo, que es Refugiado, de Diego Lerman. Ajá. Que es un tanquecito. De un director autor, uh-huh. De un director interesante. Con Julieta Díaz, sobre la violencia de género, justamente. Un amor en tiempos de selfies, tengo por acá dando vueltas. Esa argentino, es argentino también. Sí, actúa sí. Un amigo, está... pero parece que no. Bueno. Yo no le tengo mucha fe. El chico este que hace muchas las imitaciones. Martín Bossi. Es bueno imitando, pero es una cosa que no se puede, ¿no? Demasiado intenso en algunos casos. Bueno, en fin. Magic in the Moonlight. Había algo de Woody Allen también dando vuelta, sí. Que es una copia de la copia de la copia de la copia. Una ¿dicen? Copia de él mismo. Constantemente. Es, sí, es el afiche filmada. Es igual sus nuevas vacaciones. ¿Dónde a medianoche en París. Sus nuevas vacaciones. Claro, él filma sus vacaciones, es verdad. Se va de vacaciones y lleva un par de actrices que estén bien buenas. Sí, hijas adoptadas de mujeres, claro. Y cosas así. Y más o menos ahí va la vida, ¿no? Y ahí va la vida. Es no está nada mal. Nada más. Hay que aplaudir de alguna manera. Sí, lástima que el momento cuando lo acusan de sí, ahí se pone y bueno, pero el Diego, Woody Allen, son, viste, personajes así. ¿Qué va a ser? Inimputable. No sé si tanto. Habría que imputarlo de algo en algún momento, ¿no? Ya es demasiado. 17:59 y este programa se va. Y se va con el Tocache Negro Rada. Tocá, grita la hinchada. En vivo, tocando Candombe para Gardel, lo dice él mismo. Así que cerramos este programa. Mañana, día de música, vienen acá invitados Juan Mayo con un amigo, porque el sábado va a estar tocando, el viernes va a estar tocando. Vamos a fogonear un poco la fecha. Y bueno, así sigue la semana, final de octubre. Y nuestro último mes queda, noviembre. Se termina la temporada de todos los días un poco. Una triste despedida y por eso el candombe. Por eso el candombe, el baile, la felicidad. A ver el grito de locura, viejo. Hasta mañana. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. A ver esa palma. Candombe, señores. A ver la electrónica. Bueno, muchachos. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojeando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril.